el abuelo y la abuela en un cantamisas. La dulzaina es que era una afición extraordinaria la que tenía por tocar, ¿no? De siempre. Y esta dulzaina en concreto está hecha para él, porque esta es de izquierdas y está hecha para él. O sea, se la hicieron expresamente para él. Entonces, bueno, la verdad es que yo no he oído todavía tocar una dulzaina por aquí en León, que yo sepa, como la tocaba él. Me hacía bailar. Tú oías esa música y te parecía fácil, sencilla, pero a la vez bonita. No, y sin embargo, oías a otros y tal, y tenían, no acababan de completar siempre la frase de musical, como si dijéramos, ¿no? Se quedaban un poco cortados en algunas cosas y lo tapaba siempre el del tambor, pero no, y mi abuelo eso nunca le gustó y siempre la tocaba extraordinariamente. Siempre la tocó extraordinariamente, nunca, vamos. Y por eso le querían llevar siempre para todos los sitios, para que fuera a tocar.